Bueno, bajamos. Vale, ok. Gabón, bienvenidos, bienvenidas a otra sesión de Cales Cales Soul. Aquí desde Sinchiliki Ratia, en la 100.0 de la FM. Ya nos está pegando el sol en la cara, o sea, estamos ya llegando al veranito. Y hoy ya ZZ Añaki, estamos más... Joder, el otro día estábamos solos, llevamos 2-3 semanas solitos casi en la mesa. Y hoy ya estamos ya... el equipo sí, entero. Empezamos por el que le hemos echado falta mucho. Baranda. Bueno, ya estamos aquí, poco a poco. Ya estamos de vuelta poco a poco, recuperándonos de lo nuestro. Bueno, toda una alegría tenerte aquí. Ganas de volver, ¿eh? Una cosa es escucharos desde casa y otra cosa es estar aquí en directo. Me fastidia perder vuestra intimidad, pero bueno, es lo que hay. Pero agradecido y con muchísimas ganas de que siga el programa, como ha pasado las últimas semanas. Pues nada, ya estamos enfilando ya el final de temporada. Sí, sí. Quedan ya, no sé, calculo que unos 5 programitas, ¿no? ZZ. Sí, mes de junio. No sé cuándo vamos a acabar. Hay que hablar con el equipo de producción, a ver qué decide. Pero bueno, sí, unos 5 o 6 programas. Sí. Luego ya te damos vacaciones, Antonio, no te preocupes. Este ya se está pensando en que irse a la playa y todo. No, todavía te queda aquí curro. A ver, Fanktoti, ¿qué tal estamos? Aquí estamos. Estamos aquí todos preocupados, con el nombre de tu sección, todavía nada. Todavía nada, llevo una semana... Hay que abrir un debate en las redes, ¿no? Para que pongan la gente... ideas del... Porque yo estoy seco. Está seco. Bueno, aprovechamos también para saludar a todos nuestros oyentes desde Radio Topo en Zaragoza, Radio Gallinera en Valencia, toda la gente que nos escucha por Oarsoaldea y alrededores. Y además, acabamos de recibir la noticia de que las pruebas de la FM están funcionando muy bien. O sea que poco a poco nos irán escuchando desde, pues ya aparte de Gastaño, pues todo Orereta, Rentería, Martutene, Don Iván, Lezo, bueno. Oarsoaldea ya cubierto. Bueno, Oarsoaldea va a quedar pequeño a partir de ahora. O sea que, bueno, son pruebas que están haciendo. Todavía creo que no está el tema hecho al 100%, pero están en ello. Ahí está. Y por cierto, saludamos a toda la gente que se lo está currando y agradecérselo, porque es un curro importante el que están realizando para que se nos pueda oír en muchos sitios de aquí, de la zona. Bueno, pues hoy ZZ Añaki nos toca en nuestro viaje particular por la geografía estadounidense. Hoy nos toca Ohio, eso es. Bueno, sabemos que Ohio está uno de los principales sellos, de los más conocidos, que seguramente muchos de todos conoceréis. King Records. Por sus subsidiarios Federal y Deluxe. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a mirar a otros sellos que también tuvieron su importancia. Como siempre tenemos la aportación de quien nos está hablando, de ZZ Añaki, con sus temas Norden. Sí, otros 4 temas para descubrir el Norden. Y bien que lo estamos descubriendo esta temporada contigo, ZZ Añaki. A mi derecha tenemos a Baranda. Hoy se cambia de sección, hoy va a ser la voz de Soul Connection. Apartaremos la sesión de Remember para otro momento. Sí, digamos que hoy empiezas en plan calentamiento. Aquí poco a poco. Una especie como de pretemporada. Hoy te daré un poco de descanso y seré la voz de Soul Connection. Bueno, pues cuando surja, cuando llegue el momento, nos explicarás qué tema nos ha traído el profesor. Sí, el profesor se lo ha currado. Eso es. Y nuestro Nobel. Con mis dos temas. Tus dos temitas, ¿nos puedes adelantar de quién son? De Otis Redding y de Marvin Gaye. Bueno, luego ya los lo presentas, si te parece. O sea, tú disparas alto, ¿eh? Bueno, muy alto. Con lo que tengo, con lo que escucho. Bueno, y ya sabéis que como siempre, a las 9 más o menos de la noche, 9 menos 5, 9, según como vayamos avanzando en el programa, tenemos a nuestro estilete principal del programa, el señor Arkaitz Kortabitarte, que nos traerá un par de temas para que aprendamos todos un poco más en esto del mundo del soul y del rhythm and blues. Y creo que no me dejo nada. Bueno, yo por mi parte también he traído la sección de la contraportada. Antoni, no te duermas, que DJ Pavel, dale. Dale a la fanfarre. Bueno, pues nada, vamos a arrancar nuestro particular viaje en esta, como os he dicho antes, en la presentación de esta sesión de Cales Cales Sol. Por cierto, el episodio número 29 sí, de esta sexta temporada. Y vamos a empezar nuestro viaje por Ohio. Y vamos con una serie de sellos de una empresa familiar dirigida por Thomas y Luis, un matrimonio que era Thomas y Luis Body. Como decimos, la empresa Body Recording Company, dirigida por este matrimonio, fue el primer estudio de grabación de Cleveland, propiedad de afroamericanos. Fascinado por las máquinas y la electrónica, Thomas Body construyó su primer estudio en el sótano de su casa durante la década de los 50. Grabaron a muchos artistas e incluso para algunos de ellos les publicaron en diferentes sellos que fue fundando. De hecho, ya en 1958 grabó y publicó en su primer sello, Plate Records, al cantante de Rhythm and Blues Crown Prince Waterford. Este cantante, nacido en Arkansas en el año 1916, tras pasar por los Rainmares de Leslie Sheffield y en Chicago con el grupo... se me ha ido el inglés, 12... 12 Clothes of Joy de Andy Clare a finales de los años 30 y a principios de los 40. Posteriormente se une a la banda de Jay McShane como sustituto del vocalista Walter Brown y graba varios temas con la banda para el sello Philo de Los Ángeles, incluyendo Crown Prince Boogie, tras lo cual comenzó a promocionarse como el príncipe heredero del blues. Grabó para el sello King Records en Cincinnati en 1949 con Harold Land y los Hill All Stars y Joey Thomas, pero posteriormente grabó solo de forma intermitente. Pasa al sello Stello Records en el año 59 y a principios de los 60, intentando aprovechar el furor del twist con grabaciones para el sello Orbit, acreditadas a Crown Prince Waterford and His Twistologist. Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos en este primer sello de la familia Body, el sello Play Records, como decimos, una grabación del año 1959 titulada Shack Dress Boogie. Chipping across the floor, she's wearing her cute little sack dress, and we gonna dance some more to the sack dress boogie, to the sack dress boogie, to the sack dress boogie. She's got a mouth full of bubble gum and boy, she's grinning while the band is jumping. Everybody's feet are stomping to the sack dress boogie. Boogie, boogie, boogie. Sit down! Rock and roll piano! Rock and roll piano rock! Move me this morning. She hula hoops to her left, hand dives to her right. She has her fun both day and night to the sack dress boogie. Yeah, the sack dress boogie. Yeah, the sack dress boogie. Boogie, woogie, boogie. Bueno, pues como hemos dicho antes, la empresa Body Recording grabó a muchos artistas. Gracias a sus bajos precios, la compañía atrajo a cientos de músicos que buscaban grabar discos de demostración, estos para enviarlos a sellos más importantes, como Motown, por ejemplo. Lo siguiente que vamos a escuchar viene a cargo de Harvey Hall, líder de la banda Harvey and the Phenomenals, un grupo que actuaba sobre todo en el circuito de clubes de Cleveland, en Ohio. Entre los finales de los 60 y primeros de los 70. En 1967, Harvey Hall y su banda compartieron las dos caras del single publicado en otro de los sellos del matrimonio Thomas y Louis Buddy, Luau Records, este sello. En la cara A, Harvey Hill interpreta un tema compuesto por él mismo, Tell Me About It. Otra peculiaridad de este estudio de grabación ubicado en el sótano de la casa de los Buddy era que no solo trabajaban con artistas del mundo del rhythm and blues. La nómina de artistas abarcaba estilos como el rock, el gospel, el bluegrass o el country. Y de hecho, este pequeño estudio de grabación se ganó el apodo de Little Nashville. Pero no por ese hecho nos vamos a alejar del concepto principal de nuestro programa, así que vamos con otra grabación editada en el sello Luau Records. Esta vez el turno es para J.C. Atkins, que en 1965 graba el tema I Have Got to Find a Way. I've got to find a way to get to your heart. Yeah, I've got to find a way. Oh, baby, get to your heart. All right, I've been a trying, baby, but we still miles apart. Now look here, I'm knocking on your front door. Please, baby, don't say no. living in me. Please, baby, hear my plea, cause I gotta find a way. Hey, get through your heart. Yeah, I've got to find a way. All day, get through your heart. All right, I've been a trying, baby, but we're still miles apart. Now dig this. I think about you all of the time. Can't get you out of my mind. Hey girl, we'll be alright. Love you for the rest of my life, but I've gotta find a way. Mercy, get to your heart. Yeah, I've got to find a way. Oh baby, your heart. Alright. I've been a trying so hard, but we're still miles apart. Now look at here. Love is a funny thing. Love driving you insane. Hey girl, I'm waiting on you. Tell me what you're gonna do, but I've gotta find a way. Hey, get to your heart. Yeah. I've got to find a way. All day, keep your heart. All that I've been a trying, baby, but we're still miles apart. Yeah, I've been trying, baby. You don't believe me, baby, but I've been trying. Yeah, I've been trying so hard, baby. Como hemos ido viendo, el matrimonio Body grababa y publicaba a los artistas, pero es que además también se dedicaban a la fabricación de vinilos. A principios de 1966, Thomas Body empezó a trabajar en la planta de prensado de Kelmar, en la zona este de Cleveland, lo que le brindó a Body la oportunidad de aprender el negocio del prensado. En los dos años siguientes adquirió una participación en el negocio hasta que a principios de 1968 se convirtió en su propietario absoluto. Durante los primeros nueve meses de 1968, Body construyó un estudio de grabación y una planta de prensado en un anexo a su casa. A continuación vamos con el cuarto tema, de nuevo en la etiqueta Luau Records. En esta ocasión vamos con un instrumental a cargo de los Modern Detergents, que en 1965 grabaron el tema Monkey Hips and Geese. Monkey, monkey, monkey, monkey, monkey, monkey, monkey, monkey. We'll be right back. Decir también que la familia, bueno, el matrimonio Body, gracias a su equipo portátil, realizaron numerosas grabaciones in situ, por ejemplo, desde funerales a diferentes ceremonias. Por supuesto, estas grabaciones incluían actuaciones de grupos de soul, como la que grabaron a los posteriormente famosos OJs en el Leo's Casino, un popular club por el que pasaron gente como Jackie Wilson, Smokey Robinson y los Miracles, Otis Redding, la Supremes, Aretha Franklin. Tras los disturbios raciales de Cleveland a finales de los 60, los Body perdieron a muchos de sus clientes blancos que ahora se resistían a ir a los barrios negros. Cuando el embargo petrolero de los años 70 les dificultó fabricar suficientes vinilos para prensar discos, los Body trituraron discos viejos para prensar nuevos. En los 80, los Body se involucraron más en la grabación en exteriores y la duplicación de cassette, y en los 90, en la grabación en vídeo de música gospel y servicios religiosos. Ya en 2006, con el fallecimiento de Thomas Body, la empresa Body Recording Company cerró tras este fallecimiento. Acabamos con esta mini sección dedicada a una parte importante de la cultura discográfica en Ohio, la Body Recording Company, con un tema grabado por el grupo gospel de las Chantels, en otro sello del matrimonio Body, Soul Kitchen, en el año 1968 y titulado World of Soul. All-Nighters. Arratsaldeon. Eso es, iba a decir yo, Gabón no. Igual con la luz que tenemos casi, ahora. Sí, Egunon. Arratsaldeon. Y vamos bueno, bien. Bueno, nada. Venga, haznos entrar en calor. Pues vamos a empezar la noche con un clásico de baile del Wigan Casino. Don't Pity Me, de Sue Lynn, lanzado por RCA en 1969 y compuesto y producido por Chris Andrews. Sue Lynn, nacida como Susan Banner, dejó la industria musical tras una corta carrera en RCA, una carrera más o menos de unos 2 años, en la que publicó 3 singles. Después, Su se desarrolló como actriz y protagonizó varias películas, incluyendo la épica de James Bond, La espía que mamó. Pero aquí estamos a la música, no al cine, así que dale caña, DJ. Continuamos la noche en orden con Anne Sexton y el tema You Have Been Gone Too Long, que publicó en Impel Records en el año 1971. Mary Anne Sexton nació en Carolina del Sur en 1950 y es prima del ícono del Northern Soul, Chu Jackson. Se lanzó a la escena del soul a principios de los 70 como Anne Sexton and the Masters of Soul junto a su esposo, el saxofonista Melvin Barton. Su disco debut, You Have Been Gone Too Long, presentado aquí, la que vamos a escuchar, como he mencionado antes, se lanzó originalmente en el 71 con el sello local Impel, antes de ser elegido por John Ridgewood para su sello 77. Fue rápidamente adoptado por los clubes del Northern Soul del Reino Unido, especialmente por el Blackpool Mecca y el Wigan Casino, y se ha mantenido como un clásico de las pistas de baile. Vamos con ello. I seguimos descubriendo temas Norden y ahora os traigo una de esas rarezas que no triunfaban y pasaban totalmente desapercibidas hasta que se rescataban por esta escena musical. Os presento al grupo Adam's Apples, proveniente de Brunswick, Nueva Jersey. Grabó dos sencillos para el sello Brunswick Records precisamente a finales de los 60. Don't Take It Out on This World, escrita y producida por Ray Allen, se lanzó en 1967 y a pesar de las críticas positivas en Cashbox no llegó a pegar a triunfar en Estados Unidos, pero casi una década después renació en el Reino Unido, donde dominó la escena Northern Soul en 1976. Fue prácticamente un proyecto la punta de lanza de ese año para el Wigan Casino, donde resonó en el cavernoso salón de baile con su ritmo trepidante y sus armonías evocadoras. Es el sonido perfecto, escalofriante y nocturno, cuya popularidad nunca ha disminuido en la escena Norden. Finalizamos con otro tema publicado en Brunswick y casualmente en el mismo año, en 1967 también. Vamos a ir con Jackie Wilson, uno de los agentes más importantes de la transición del rhythm and blues al soul. Veo a David haciendo un gesto levitando, gran Jackie Wilson. En términos de potencia vocal, especialmente en el registro superior, pocos podían superarlo y era un electrizante showman en el escenario. The Who Song es una producción de Carl Davis, famoso productor con el que revivió su carrera después de una temporada un poco irregular. Así que nosotros vamos a disfrutar de Jackie Wilson antes de cerrar la sección. Así que Gabón All Nighters. Gabón. We'll be right back. Bueno, pues después de esta maravillosa sección que nos ha traído nuestro colaborador ZZ Iñaki, Descubriendo el Norden. Un placer, como siempre. Gracias, ZZ. La semana que viene, hay que adecuar, porque tenemos pinchada. Hay que adecuar sí. las secciones. Tú estás castigado. tú sí. Bueno, seguimos en Ohio, ZZ Iñaki, ¿qué te parece? Sí, seguimos ¿vale? por la carretera. Vamos ahora a presentar quizás al sello más importante de Cleveland, Way Out Records, fundada por Lester Johnson y Bill Branch a principios de la década de los 60 como un canal para la extensa escena musical afroamericana de Cleveland, principalmente en su vertiente rhythm and blues. Way Out Records contaba con un estudio de grabación y una oficina ubicada en la calle 55 del este de Cleveland. A medida que la escena musical poco a poco se iba inclinando hacia el soul, el sello comenzó a publicar discos de este estilo con los Springers y los Sensations como artistas principales. Vamos primero con Lou Ragland y los Bandmeisters. El cantante, guitarrista, compositor, productor, discográfico e ingeniero de estudio, todo eso, Lou Ragland, nació en Cleveland el 18 de julio de 1942. En 1965 se une a Billy Ward y los Dominos como cantante principal en un periodo breve de tiempo, solamente unos meses. En 1967 Amy Records lanza el tema, el sencillo I Travel Alone. Dos años posterior, en el 69, lanza un sencillo bajo el nombre de Volcanic Eruption y ese mismo año se incorpora a Saru Records, que es otro sello de Ohio. Produce varios discos durante su estancia allí, pero nosotros vamos con este instrumental que publica en el sello que nos ocupa ahora, Way Out Records, con un grupo llamado Bandmeisters en el año 64. El tema se titula Party at Lester's. Otro grupo de Cleveland, los Sensations. Estaba formado por Roosevelt Simmons, John Washington, Joe Kelly y Chester Florence. Este no debe confundirse con otros grupos del mismo nombre, en particular Yvonne Baker y The Sensations de Argo Records. Aquí les vamos a escuchar en esta grabación de 1976 para Way Out Records. Get on up, mama. Get on up, mama. Bueno, recordad que estamos en el Soul, en el Rhythm and Blues de Ohio. Seguimos en Cleveland, porque la primera parte estaba desarrollada en la capital, en Cleveland, y seguimos ahora con el sello Way Out Records. Bobby Wade lanzó alrededor de 5 singles entre el 66 y el 71. En este año se une a Little Anthony y los Imperials en reemplazo de Kenny Seymour. Tras varios cambios de miembros y la marcha de Little Anthony, queda un trío formado por Clarence Collins, que era el miembro fundador, Harold Jenkins y Bobby Webb, que continuaron como los Imperials. Cuando Collins se marchó en el año 88, fue reemplazado por Sherman James y entonces continuaron como Bobby Webb's Imperials. Sin embargo, en 1992, Little Anthony se reúne con Collins, Wright y Sammy Strain para un concierto único que tuvo tanto éxito que decidieron salir de gira, por lo que Bobby Webb abandona el nombre de Imperials y su grupo pasó a ser conocido como Bobby Webb Emperors, cuando se convierten, de hecho, en la banda residente del Caesar Palace de Las Vegas. Nosotros nos vamos a quedar en esta grabación hecha en el sello Way Out Records en 1967 y que se titula Can You Hear Me Calling? Oh, Vamos ahora con otro grupo de soul de Cleveland, que tuvo cabida en Wyatt Records, los Soul Notes. The Soul Notes se formó en Cleveland, Ohio, y fue liderado por William Bell, también conocido como Bill Spoon, que no debe confundirse este con el William Bell de Stax. Su formación estaba compuesta por Bell, Walter Dennison, Leroy Ely y John Berry. Vamos con Don't Make Me Beg. Freddie Toles nació y creció en Cleveland y mientras un día conducía... ¡Ahí! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ya! Bueno, pues decía que mientras un día conducía, vi una valla publicitaria que ponía «Se necesitan cantantes». Y en esto que Fred aprovecha la oportunidad y fue a la compañía discográfica y ahí se, que se presenta y dice «Puedo cantar». Llamaron al jefe de artistas y repertorio, Lester Johnson, para que viniera a escuchar a Fred, quien impresionó a todos y firmó un contrato discográfico de inmediato. Fue entonces cuando Fred Toles finalmente dejó su propia huella en el mundo musical. En 1968, los sencillos de Fred se lanzaron a través de la compañía discográfica de la que estamos hablando ahora, Wait Out Records, entonces distribuida por la Metro-Goldwyn-Mayer Records. El sencillo Too Much Monkey Business fue un éxito y alcanzó el número 3 en las listas de Billboard, seguido por el sencillo Hook It to the Mule con los Jacksonias. Finalmente se encontró ya sin contrato discográfico, pero continuó su carrera musical y se muda a California, donde captó la atención de nada más y nada menos de Berry Gordy, de su hermana Anna Gordy Gaye, que era la ex esposa del gran Marvin Gaye. quienes de forma momentánea manejaron la carrera de Fred Tolls, lo que llevó a compartir escenario con grandes artistas como Muddy Waters, Buddy Guy o Albert King. Vamos con ese éxito del que hemos hablado antes, Too Much Monkey Business, publicado en el sello White Out Records en el año Call me. just got to know what time is it. Bueno, pues nada, la gente ya sabe que cuando suena esta melodía entra aquí en directo nuestro estilete, nuestro colaborador, gran colaborador de este programa, arcaich.habitarte.com. Gabón, Arcaich, ¿qué tal? Opa, muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues nada, aquí, luchando en otro programa más y escuchando buena música, que de eso se trata. Pues como siempre, estamos esperando aquí que nos aportes con tus dos temas de todos los miércoles. ¿Qué nos traes hoy? Si no te importa, vamos presentando el primer tema. Bueno, pues a ver, como otros días, pues hago un poco, elijo canciones, pues yo qué sé, pues por cosas que me pasan o por cosas que veo o lo que sea. Entonces, pues nada, pues esta semana o estos días, como hemos tenido la triste noticia de que termina el Festival Dokoz de Bey, Cine Musical Documental de Donosti, pues quería hacerle un pequeño homenaje con la canción de Dokoz de Bey, de Otis Redding. Ah, pues muy bien. Porque bueno, pues es un festival que nos ha traído muchas cosas, muchos años en los que nos ha dado muchos documentales muy interesantes, tanto de música nueva como de todo tipo de música. Y bueno, pues que siempre es una pena que se acaben proyectos de este tipo, que le dan pues otro tipo de cultura, otro tipo de entender la música a nuestro entorno. Y que bueno, pues también siempre es triste que se acaben cuando las razones parece ser que son pues la falta de apoyo institucional, etcétera. Pues bueno, que... Cosa que me imagino, Arcaich, que a ti te sonará, ¿no? De cerca. Sí. Sí, la verdad que tristemente... No te quiero meter ahí en un embrollo, pero... Bueno, no sé cuáles sean los problemas concretos, pero bueno, me puedo hacer una idea de muchísimas cosas, así que toda mi solidaridad con Eva... ¿Conoces a la gente que organiza el festival? ¿Cómo? ¿Les conoces de trato, o sea, de cercanía? Sí, sí, de hecho, el 2020 hicimos una colaboración... Se proyectó una película de Mavis Staples dentro del Mojo Working, que realmente, como fue el año del COVID, creo que fue lo único que se pudo llegar a hacer, porque se hacía el jueves en la proyección. O sea que digamos fue el último acto, bueno, el primero, ¿no? Bueno, solía empezar los jueves el Mojo, el último acto oficial del festival. Sí, la emisión de ese documental. Eso es, por eso solemos decir que el festival sí que llegó a empezar. Llegó a empezar, efectivamente, sí. Por lo menos el documental sí que se pudo llegar a proyectar. Es verdad que ya había un montón de run de todas las cosas que estaban pasando, pero sí, el festival llegó a proyectar. Empezó. Y bueno, con toda la ayuda del Dokoz de Bey, nos prestaron un montón de ayuda, se portaron súper bien y la verdad que estuvo bien. Bueno, pues como ha estado bien el Dokoz de Bey durante, creo que han sido 17 años, que se dice pronto. Eso te iba a preguntar, 17 años. Yo estaba leyendo por ahí, creo que 18 ponía en algún lado, pero bueno, me fío más de ti. 18, sí, 17, bueno, 17. Puede que sean 18 años, 17 ediciones o algo así, bueno. Porque claro, como este año al final nos ha hecho, pues sí, creo que son 18 años, 17 ediciones o una cosa así parecida. Y realmente han estado Arcaich tan cansados, tan eso, que han decidido tirar un poco la toalla, pero con visos a próximamente volver a intentarlo o ya. ¿O cómo lo ves? No lo sé. No lo sabes. No sé cómo. Lo tendrá que comentar Eva, pero vamos. Es que estas cosas al final queman, sí. Cansan, minan. Cuando hay estamentos públicos o privados que en vez de ayudarte te ponen zancadillas continuamente, pues sí. Pues lo entiendo. Sí, lo porque entiendo. Muchas veces es simplemente por la interminable burocracia de las cosas, por interminables papeles, sí, porque... para cosas que son muy sencillas en realidad. Bueno, porque parece mentira, ¿no? Que un festival como el que estamos hablando, de Dokoz de Bey, o el que organizas tú, el Mojo Working, que es un festivales que son capaces de atraer gente, de venir, de que la gente de diferentes puntos del estado, de incluso del extranjero, vengan aquí, que aportan, ¿no? No es un festival de grandes dimensiones como los conciertos que organizan, como el que viene ahora, ¿no? Bruce Springsteen, ¿no? Pero bueno, sí, que también bueno, aportan, quiero decir que no es que resten, aportan y que sí, claro, sí, diversifican un poco El... Yo creo que sí, y aparte está bien que haya, bueno, pues otro tipo de maneras de entender la cultura, ¿no? Eso que no sea es, eso todo, es. Que entre todo, pues siempre por el mismo camino, que también los caminos alternativos culturales pues son bastante interesantes. Exactamente. Pero es verdad que a la hora de optar a una cosa tan sencilla, que parecería a priori tan sencillo como locales para, uh-huh, para hacer las actividades, pues muchas veces se convierte en un infierno. Ya no estamos hablando solamente de temas de dinero, estamos hablando de sí, lo que has comentado. De muchas cosas que papeleo, ¿no? Papeleo, burocracia, ¿no? La Sí. Bueno, nosotros este año, bueno, sin ir más lejos, Palmoyo, no hemos podido hacer en Inchaurrondo el festival, en la Casa de Cultura de Inchaurrondo, después de haber intentado alquilar la sala pues casi con un año de antelación. Sí. Pues por falta de De apoyo. A la hora de contestarnos, pues no hemos podido hacer el concierto de una leyenda de la luz como John Primer y de tres leyendas jamaicanas. ¿Y crees que bueno, eso al final ha sido un poco un hándicap al propio Moyo Working, ¿no? O sea, que al final ha podido restar gente incluso, o ¿cómo lo ves? Sí, bueno, porque el aforo del Lavadabas es más pequeño también. O sea, uh-huh, estamos hablando de Inchaurrondo, creo que son 500 y el Lavadabas son 300, sí, al final. Sí, al final son 200. Al final. 200 metros. Pero bueno, que te quiero decir que al final es que minan muchas cosas. Luego también, pues a la hora de optar a subvenciones, siempre es por concurrencias, con un montón de papeleos, con un montón de trabajo para presentar el proyecto. Luego hay auditorías, que te auditorían hasta prácticamente hasta el último céntimo que has gastado, que está muy bien, está perfecto. Yo ahí no, no pongo ninguna pega, pero es mucho trabajo. Y luego ver cosas como que de repente se van a destinar 1.200.000 euros para el concierto de Bruce Springsteen, pues el agravio comparativo pues, efectivamente es una pasada, toca las narices, claro. Sí. Y además que encima los que organizáis, pues en este caso el Moyo Working o el del Dock of the Bay, pues joder, que sois gente de a pie de a calle, ¿no? O sea, gente normal. Que me imagino que los que están detrás de esos macro conciertos, no sé, pienso yo que serán casi profesionales o... Son empresas gigantes. Y bueno, luego hay otra cosa que no sé si la gente conoce, pero el tema, pero cuando a nosotros nos dan subvenciones por concurrencia, las cuentas del festival tienen que quedar a cero con pérdidas. No puedes tener ganancias. Sí, eso ya me has comentado alguna vez y es increíble, ¿eh? Me extraña que una empresa como la que está montando el Bruce Springsteen vaya a pérdidas. Entonces, no tiene ningún sentido que a festivales pequeños le exijan eso y luego festivales grandes, pues, teniendo ganancias, porque nadie va a organizar un concierto de Bruce Springsteen para perder 1,2 millones. Vamos, me imagino para que eso no. Para eso no lo haces, es que es de sentido común. Ya, pero entonces, lo de siempre, pues, ¿no? Parece que para unos. Bueno, no digo para el artista en sí, que bueno, ellos vienen, actúan y fuera, ¿no? Pero parece ser que cierto tipo de música o de conciertos tienen cabida y otros, pues... Yo no sé cuáles son los criterios que usan. Habría que preguntar a ayuntamientos, a técnicos, etcétera. Pero claro, cuando estás al pie de cañón luchando por sacar tu pequeño proyecto adelante y se juntan todas estas cosas y muchas más, pues ya. Entiendo perfectamente el dolor que puede tener la gente involucrada en el Dock of the Bay, el cansancio. Y bueno, pues desde aquí mi beso, mi abrazo Y bueno, que seguro que en el futuro llegarán cosas mejores. Seguro, pues seguro. Bueno, pues si te parece este tema de Otis Redding, de Dock of the Bay, pues para toda la gente del Dock of the Bay y para animarles en la medida de lo posible. Y eso es. Venga, vamos a escuchar a Otis Redding. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Bueno, Arcaich, pues nada, después de este homenaje, de este abrazo fuerte a la gente del Dock of the Bay, si te parece, pues nos presentas el siguiente tema, además de un artista que también pasó por el Mollo. Sí, bueno, pues también a raíz de elegir este tema de Otis Redding, pues bueno, me está acordando de Stax. Uh-huh. Y bueno, pues con Stax, pues por cercanía siempre me viene a la cabeza Mabel Young, porque como estuvo en el Mollo, que fue pues una de las mujeres que estuvo en Stax. También había estado Motown antes, también estuvo luego con Ray Charles, su figura es... Si no me equivoco, Arcaich, además Mabel Young fue, dicen, la primera mujer que contrató Berry Gordy. Sí, eso es. Bueno, de hecho es que me estuvo contando que eran amigos de la infancia. Bueno, era la hermana de Little Willie Young. Tienes razón. Tiene razón, sí. Pues su familia estaba bastante involucrada en la escena de Detroit y bueno, pues sí, era amiga de Berry Gordy. Y bueno, nos contó que estuvo ahí al principio de cuando con Berry y con Smokey Robinson, al principio de la formación de Motown. Cuando te cuenten esas historias, Arcaich, te quedarás ahí como alucinado, ¿no? Sí, la verdad que... Vamos, que yo estaría en tu lugar. Vamos. A ver, yo recuerdo estas historias, por ejemplo, estas en concreto de Mabel Young, pues recuerdo que te quedas ahí como medio embobado, medio dormido, porque estás súper cansado de haber estado trabajando esos 2 o 3 días del Mollo, y bueno, pues entre... lo recuerdo casi como un sueño, muchas cosas. Yeah. Y bueno, y muchas cosas, menos mal que las grabé en... Pues eso, con grabadora y con el móvil y tal, porque es que si no es que... Te despiertas del sueño y no te lo crees, ¿no? ¿Cómo dices? Te despiertas del sueño que no te lo crees. Y te hablas en un sueño, sí. Pero no, estuviste ahí con una gran artista, una... Sí, bueno, cuando los tienes delante y te cuentan cosas así tan cercanas de Berry Gordy, de Ray Charles, de Smokey Robinson, de su propio hermano, de Little Willie John. Pues fíjate, toda una leyenda, Lice. O sea que... Sí, casi nada, tío. Casi nada. Bueno. De ella misma, claro, que poco ha hecho pocas cosas. Luego también fue escritora, escribió, no sé si 3 o 4 libros, fue ministra en una iglesia también. O sea que la sus mujer... últimos años estaba dando misas por ahí, por California creo que vivían, si no me equivoco. Uh-huh. O sea que una vida súper interesante, vamos. Bueno, pues suerte que estuviste tú ahí para escucharle y luego poder contarle esas anécdotas a todos nosotros. O sea, que tampoco es poco. Sí, eso es. Pues si te parece, nos presentas el siguiente tema, el segundo tema, y nos despedimos. Bueno, pues es un tema que me gusta bastante de ella por muchas cosas. Bueno, pues es el típico sonido Stax, bastante identificable. Y bueno, la letra es bastante avanzada a su tiempo, porque está hablando un poco de los malos tratos hacia una mujer y tal. Uh-huh. Y cual. Y pues no sé, curiosamente cuando le pedimos que la hiciera en Donosti no la quiso hacer. Anda. No sé muy bien cuál fue la razón. Pero bueno, pues luego le llevé el single para que me lo firmara y estuvimos hablando del tema y tal y cual. Y bueno, o sea, no. Pero bueno, ya decía que quería hacer otro tipo de temas para hacer un poco más un concierto tipo gospel con la gente, que la gente se involucrara más. Y esa es la razón que dio para no hacer este tema, pero bueno. Bueno. A mí me habría gustado que lo hubiera hecho. Ya me imagino, pero más, bueno. Más que nada porque es un tema bastante, yo creo que bastante adelantado a su época, vamos, porque el tema que trata la canción, pues... Sí, en aquellos años, claro, en aquellos años era un poco... Sí, bastante heavy y bueno, pues ole por ella, también te digo. Sí, está claro. Pues nada, nos presentas el... Ole por ella y ole por Stacks, que tuvo a bien publicar la canción, grabarla y todo esto. El tema se titula pues don't hit no more, ¿no? Don't you hit me no more, eso es. No me pegues más. No me pegues, pues casi. Es muy evidente, es muy evidente el título, lo que quiere decir. Sí. Pues nada, Arkaitz, de nuevo muchas gracias por colaborar con este programa. La semana que viene nos vemos aquí en La Pinchada con Íñigo. O sea que nada, bueno. Te esperamos aquí con los brazos abiertos como siempre y nada, vamos a escuchar si te parece ya a Mabel John. Muy bien. Venga, qué ricas Arkaitz. Venga, sube ahí, un abrazo. Fantoti. Gabón. Esta es tu sección, ya sí, sabes. Ya ha sonado la sintonía. Bueno, no te voy a repetir más veces. Falta el título, el nombre de que la sintonía. Calla, calla, joder, pero. Que ya te he dicho, estoy seco de. Estás seco de ideas. hasta que se me ocurra algún día así. Pero, de la nada. Bueno, de todas formas, lo más importante, Funk Toti, es que no esté seco de temas. No, no, eso no tiene pinta. O sea, bueno, hoy, bueno, pues es todo, hoy tengo dos. Es toda tuya la sección, o sea que adelante, ¿eh? Bueno, vamos con Marvin Gaye, con la canción How Sweet It Is To Be Loved By You, que Motown lanzó la canción como sencillo a través de su sello Tamla en noviembre del 64. Y en enero del 65 apareció como tema principal del quinto álbum de estudio de Marvin Gaye. La canción fue escrita en el 64 por el equipo de compositores de Motown, Holland Dozier Holland. Producida por Brian Holland y Lamont Dozier, la canción se lanzó como sencillo en septiembre del 64. Alcanzó el número 6 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Y en enero del 65, el número 3 en la lista de sencillos Rhythm and Blues de Billboard de Estados Unidos también. Hasta en ese momento fue el sencillo más exitoso de The Gaye, con ventas récord que superaron las 900.000 copias. El personal de la canción incluye Marvin Gaye en la voz principal, de Andantes en los coros y como no, de Funk Brothers en varios instrumentos, incluyendo piano y percusión. Y como dato, Gaye también lanzó una versión en alemán de la canción titulada We Schon Das Ist. Vamos. Someone's arms, and there you were. I needed someone to understand my ups and downs, and there you were. With sweet love and devotion, deeply touching my emotions. I wanna stop and thank you, baby. What would I be without you in my life? Everything was just a bore. All the things I did since I've done them before. But you brighten up all my day with a love so sweet in so many ways. I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop and thank you, baby. Después de escuchar a Marvin Gaye, vamos ahora con Otis Redding, con su canción Mr. Pitiful, que fue grabada en diciembre del 64 en los estudios de Stax Records. La canción fue escrita por el guitarrista Steve Cropper y el cantante Otis Redding. Fue su primera colaboración, inspirada por un comentario del locutor de radio, quien apodó a Redding Mr. Pitiful por sonar lastimero al cantar baladas. Cropper escuchó esto y tuvo la idea de escribir una canción con ese nombre mientras se duchaba. Luego le preguntó a Redding en un coche qué opinaba de la idea, y poco después grabaron la canción. Fue grabada dos o tres veces más antes de lanzarse como sencillo, con That's How Strong My Love Is como lado B. Y vamos allá con la canción. Baby, that's my name, La eso ruta es, de Ohio. Se enseña aquí, eso volvemos. Es, vamos, seguimos. Y ahora, ahora con un sello. Eso es, ahora vamos a ir con el que seguramente es el sello discográfico más conocido de Ohio y también uno de los grandes a nivel mundial. Uno de los sellos abanderados del sonido rhythm and blues y soul, King Records. King Records fue un importante sello discográfico propiedad de Sid Nathan, activo entre 1943 y 1968. El estudio King Records grababa géneros como el hillbilly folk apalache, bluegrass, country, jazz, doo-wop, rhythm and blues, funk y soul también, obviamente. También se afirma que el sello produjo algunas de las primeras grabaciones de rock and roll. Entre los artistas discográficos y artistas asociados más notables de King Records se incluyen James Brown, Lula Reed, Hank Ballard, Vicky Anderson, Bootsie Collins, Philip Paul y los Delmore Brothers, entre otros. King Records fue una de las primeras empresas racialmente integradas de Cincinnati, en una época en la que la segregación laboral era una práctica común en las ciudades del norte de Estados Unidos. ¡Uepa! Que se vuelva a colar ahí. Escuchemos ahora uno de los tantos artistas que pasaron por los estudios del sello King, Charles Spurlin. Charles empezó tocando la guitarra y cantando en una banda de Cincinnati llamada The Holidays, pero nunca llegó a grabar. Pasó un tiempo en Detroit antes de empezar a trabajar en King a mediados de los 60. Charles grabó 5 sencillos para King con las aclamadas bandas de estudio de Kings, que estas son los Passeters y Dubs. También se encargó de la representación artística y la búsqueda de talentos para King. Y trabajando en King Records era inevitable que colaborara con Hank Ballard y James Brown, las mayores estrellas de King. Sin embargo, la muerte de Sid Nathan en 1978 supuso cambios para King, y Charles acabó trabajando para la organización de James Brown, desempeñando un trabajo similar al de su experiencia en King. Tras unos años con Brown, Charles se marchó y fundó su propio sello discográfico, Bubbles. Vamos ahora con el tema de Charles Spurlin en King del año 1968 y titulado That's My Sound. That's my danger zone. Bueno, pues como hemos dicho, como nos ha dicho antes ZZ Tañaki, la colaboración entre nuestro protagonista anterior, Charles Sparling, y Hank Ballard, y o el propio James Brown, pues era al fin y al cabo algo inevitable. Y así se demuestra en este temazo grabado por la cantante Marva Whitney, And Win Yourself, una canción compuesta por, como decimos, por Hank Ballard y Charles Sparling en el sello King Records. Marva Whitney fue una de las mejores cantantes de rhythm and blues y funk de todos los tiempos. Su trayectoria musical empieza muy pronto y ya con 3 años estuvo de gira con su familia, que formaba un grupo de gospel llamado The Manning Gospel Singers. Fue vocalista de la banda Tommy Gibson and the Derbys y en 1967 entró a formar parte de la banda de James Brown, The James Brown Review. Esto significaba que cantaba con él y que cuando el maestro se tomaba un respiro, ella seguía en el escenario como solista principal. Y de hecho también la acompaña en la conocida gira por el Vietnam a finales de los años 60. Vamos a disfrutar con este tema editado en el sello King Records en 1968, titulado And Win Yourself. En el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, como no, a través de Soul, Soul Conexión. Es que ricasco, Yuri. Hoy en día, los dúos se escuchan a todas horas, algunos con intérpretes de dudosa calidad musical, otros cuya música es de nulo interés y no hay que negarlo, otros que tienen mucho trabajo e ideas interesantes detrás. Lo que vamos a escuchar ahora es más que una canción, es el encuentro de dos almas viejas del blues y del soul, dos artistas que, aunque nacieron en lugares con textos distintos, compartían un mismo lenguaje, el de la emoción profunda y la verdad cruda que solo la música puede expresar. Por un lado, tenemos a John Lonely Hooker, una de las figuras más influyentes del blues del siglo XX. Nacido en Mississippi en 1917, Hooker trajo al mundo un estilo hipnótico, crudo, de guitarra repetitiva y voz profunda. Su forma de tocar no seguía reglas estrictas, seguía el corazón, el ritmo de la calle, el sonido del sur. Fue el alma del blues eléctrico, dejando una huella que llega hasta nuestros días. Y por otro lado está Van Morrison, el León de Belfast, un artista inigualable del soul celta y el jazz blues. Desde sus inicios con Them en los años 60 hasta su carrera solista llena de poesía y espiritualidad, Morrison siempre ha buscado la esencia de la música, lo que conmueve, lo que transforma. Ambos compartían admiración mutua y una profunda conexión espiritual a través de la música. No era raro verlos juntos en el escenario o en el estudio. Morrison, además de colaborador, fue un gran impulsor de Hooker en sus últimos años, produciendo algunos de sus discos más celebrados. Hoy les presentamos Serve Me Right to Suffer, una interpretación desgarradora en la que las voces de Hooker y Morrison se entrelazan como si siempre hubieran estado destinadas a encontrarse. Grabada en vivo, esta versión capta toda la intensidad del blues vivido y compartido. Así que subamos el volumen, tomemos aire y nos dejemos llevar por la fuerza de dos leyendas. Esto es John Lee Hooker y Van Morrison con Serve Me Right to Suffer. Right to be alone. I'm living on living in a memory. I'm glad you're gone. Every time I see a woman bad, she made me think of mine. Every time I see a woman sleep, she made me think of mine, mine, mine, mine, mine. When I see another woman's face, I can't keep on crying, crying for a baby child. Yeah, yeah. Doctor put you on China milk, cream, and alcohol. Doctor put you on milk, cream, and alcohol. Just can't sleep at night. Yeah. You toss and you turn in your dark room. The blind pulled down every night. Yes, sir. Talk to me, man. 3 or 4 weeks. Talk to me. 3 or 4 weeks. Can't go to sleep. Talk to me, man. Your dark room alone. Your nerves are so bad. So bad, so bad. You can't go outside. I can't go outside. Your front door. I'm nervous. Backbiters and syndicators. Yeah. Hanging round your door. But run my home, run my home. Backbiters and syndicators. No leave at night. I'm afraid to lay down in a bed. I know, I can't go to sleep. Ain't no use of me laying down in the room. My nerve is bad. My nerve. Almost gone, my van. Now van my nerve. Now van my nerve. Almost gone. You should go and see a doctor. My nerve is gone. Yeah, instead of your favorite nurse. Oh, my nerve is gone. You should go and see a doctor. I'm walking the floor. Yeah, instead of your favorite nurse. I'm jumping over my bed, jumping over my bed. I can't go to sleep. Where you going? Just might make you worse. Serve your right to suffer, baby. Volvemos a Ohio, y a quien vamos a escuchar a continuación, Willie Hatcher, también se le conoce por ser el fundador de un par de sellos en Detroit, Willsville y Rivertown. Y también, para los más curiosos, deciros que es el primo de un tal Charles Hatcher. ¿Os suena? ¡No! ¿Y si os decimos que ese Charles Hatcher es Edwin Starr? ¡Sí! Bueno, ese sí, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir ahora con Willie Hatcher, el primo de Edwin Starr, y su tema publicado en King en 1971, titulado Who's Got a Woman Like Mine? When I didn't have no place to stay, my woman, she gave me home. When I was sick and needed attention, she never, never left me alone. She's been better to me than I've been to myself. She'll sacrifice for me what she needed for something else. Now who's got a woman like mine? Someone so sweet and kind. Like mine, someone so sweet. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ir acabando ya este viaje por Ohio, por el soul y el rhythm and blues de Ohio. Vamos ahora con las Brownettes, que me imagino, así como las Raelettes eran de Ray Charles, o... bueno, sí, las Brownettes, me imagino que tendrán que ver algo con el señor James Brown. Este grupo, antes conocido como las Jewels, eran originarias de Washington. Un grupo compuesto por Sandra Peoples, Carrie Mingo, Maggie Clark y Grace Ruffin. Grabaron, como decimos, como las Jewels, entre el 63 y el 67, en diferentes sellos discográficos, antes de lanzar este sencillo en el sello King Records en 1968 como las Brownettes. El tema que vamos a escuchar fue compuesto, como no, por James Brown, Bud Hapgood y Troy Shields. Y el tema, publicado en, eso, en el año 68, se titula Baby Don't You Know. Baby don't you know, baby don't you know that I love you. Bueno, pues estamos aquí ahora haciendo repaso de lo que nos queda. Bueno, la sección de la contraportada se ha quedado sin presentarla, pero bueno, quedará para la siguiente sesión de Cale Scale. Vamos con el último tema de esta selección de canciones de grabadas en sellos de Ohio. Estábamos ahora con el sello King Records, el gran sello de este estado de Estados Unidos. Vamos con un desconocido dúo que en el año 1969 publicaron un sencillo que en la cara B venía un tema compuesto por uno de sus integrantes, Dave Holden. El dúo es Dave and B. La canción se titula Do You Love Me, y por si alguno se lanza a bailar, no, baranda no. Uno. No es de los contos. Es un tema, se titula igual, grabado en King Records en el año 69 por Dave and B. Mm-hmm. Bueno, pues ya hemos, estamos llegando ya a los últimos coletazos a esta sesión de Caldes Cales Soul en Sincheriki Ratia, en la 100.0 de la FM. Recordaros que si no nos podéis escuchar a través de la FM, que hoy me imagino que no, porque están en fase de pruebas, por cierto, los que nos habíais podido escuchar online, bajito, eso sí, ha habido un problema técnico. Pero bueno, si no estáis a gusto con el sonido en directo, pues siempre lo podéis hacer a través de los diferentes, de los del podcast que vamos a colgar en iVoox. Sabéis que además en la página www.ovejasnegras.com, ahí el programa se reemite los miércoles de 6 a 8 de la tarde y la madrugada del domingo a lunes de 1 a 3. Y por supuesto, en la página web de Sinchilik Irratia, sinchilik.net, o sea que nada, si no estáis a gusto con el sonido, que me imagino que esta vez no, porque ahora habéis oído bajito, o porque cuando nos hemos dado cuenta tarde, tarde López, pero bueno, luego está, se ha añadido el tema de la FM, que os he dicho que están en fase de pruebas, porque bueno, están con la antena nueva y están haciendo pruebas, y entonces no nos han podido escuchar analógicamente hablando. Pero bueno, el programa quedará ahí para todo el que quiera oírlo. Sí, donde esté subido el sonido va a estar bastante impecable. Bien. Exacto. Impecable. Pues nada, la semana que viene, tal como hemos hablado con Arcaich, Corta Bitarte, pues estarán aquí tanto él como Íñigo Art. Nos harán la pinchada habitual, la segunda hora del programa, el miércoles 4 de junio. La primera hora, pues bueno, la rellenaremos como siempre con buenos sonidos souleros y rhythm and blueseros. Y no sé qué más contaros. A veces es que estoy aquí hablando por rellenar hueco. Pero bueno, ya, Baranda, ¿qué nos cuentas? Pues nada, que se acaba el mes de mayo, mes de las flores. Y oye, pues tú estás en forma ya. ¿Hoy ya has calentado bien? Sí, bueno, poco a poco. La voz, ¿eh? Sí. Sí, la voz la sigo manteniendo. El espíritu soulero sí, también. Bueno, eso es importante. Eso pasa es importante. Que el baile en orden no se lo puedo hacer al amigo ZZ. Todavía tardaremos un poco más. Tardaremos un poco. Bueno, sí, cuando sí. Recuperes. Bueno, cuando recupere aquí, haremos los bailes en TikTok. Y aquí. Vamos a abrir un TikTok. Sí, además seguro que nuestro técnico más joven, que está ahí al otro lado de la mampara de cristal, pues nos va a enseñar. Lo compartirá con sus amigos. Sí, me está diciendo que no, pero es una broma. Claro, él está orgullosísimo de este programa y de la música que se escucha aquí. Nuestro locutor radiofónico más Nobel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes ahora en el programa? Pues muy bien. Como pez en el agua, te veo. Sí, ya hemos cogido ritmo y no pares. No, no. No pares. Igual hay que hacer especiales en verano. Bueno, no te pases. Tampoco te pases. Mira la cara del técnico. No, tú también. DJ Pavel. Bueno, nada, que ha sido un placer estar con todos vosotros y vosotras. Que muchas gracias por estar al otro lado de la red o de las ondas. Y que eso, nos vemos aquí la semana que viene. Todos los que estamos aquí, más Arkaitz Kortabitarte e Íñigo Art. Aquí, sí. Estamos, que está la gente preparada del micrófono. Venga, suéltalo. Sí. En Cales Soul.